Hola a todos, ¿cómo están? Estamos otra vez acá con este mini proyecto de algo del Evangelio en la vida de las personas. De descubrir cómo la palabra de Dios se hace presente en personas concretas. Y hoy, personas concretas, tenemos a Mónica, que la vamos a dejar que ella se presente brevemente. ¿Quién es Mónica? ¿Qué hace? ¿Cómo vive? ¿Qué familia tiene? No sé, algo. Soy Mónica, tengo 46, tengo una familia formada, somos 5, 3 hijos y mi marido. Tengo una florería y acá empecé, volví con catequesis y después empecé con las flores, a probar florista. Y bueno, y después terminé colaborando en sacristía y la capilla de oración y bueno, y eso. Así que como que Jesús te fue... De a poquito me fue... llamando, es medio como que lo esquivaba, pero al final... ¿Y cuándo, ya que nos metimos en ese tema, cuándo fue que ya no lo pudiste esquivar más? ¿O a partir de qué? ¿Te pasó algo concreto? A partir de un retiro que fui, sentí una conexión muy grande porque ahí en ese retiro hay mucha adoración. Y bueno, y ahí sentí que lo único que me puede curar o que nos puede curar, es amor que es incondicional. Claro. No importa qué es lo que uno haya hecho, lo que hizo, que él es incondicional. Siempre va a estar al margen de lo que uno haga o no haga. ¿Y que hasta ese retiro vos estabas un poco alejada, digamos? Hasta ese retiro sí, estaba alejada. Pero en ese retiro me di cuenta que él está, sin importar que uno haya hecho algo, siempre está. ¿Y a partir de ahí qué cambió en tu vida? Creo que ¿Hace cuánto fue? En octubre del año pasado. Ah, hace poquito. Cambió en mi vida, sí, mucho. Yo no era mucho de venir a iglesia ni nada por el estilo. Después la iglesia surgió, después del retiro surgió la propuesta de aprender por parte suya lo de sacristía, que lo dudé como siempre, pero opté porque sí. Y sí, es muy lindo servir al Señor, que uno está sirviendo, entonces es lindo servirlo, es lindo... servir a los demás también, saber que, no sé si evangelizar es la palabra, pero demostrarle a los demás que a pesar de lo que por ahí dicen los demás, uno igual sigue ese camino que uno cree. Y, o sea, cambiaron también tus tiempos. Mis tiempos, sí, yo era, por ahí al principio me costó decir, bueno... me voy a la iglesia y estoy ahí, costaba en casa, que se acostumbran a que no esté. Estaba el reclamo ese de no estar. Pero yo un momento que me di cuenta que... no sé si era que me hacía bien, me gustaba, me sentía bien, me daba paz. Y a partir de ese retiro vos podés decir que... vieron que cuando creemos, se supone, debería ser así, ¿no? Los que tenemos fe... deberíamos tener otra cara también, ¿no? Deberíamos cambiar nuestro semblante. Si no es porque todavía algo no termina de cuajar. Sí. ¿Vos crees que cambió tu cara? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, eso ¿te lo decían? Sí, eso fue, fueron 3 días. Yo nunca, hace años que no me iba a ningún lado sola. Entonces fue rara la decisión, pero me fui. Y cuando me fueron a buscar mi marido y mis 3 hijos. Y apenas me vieron, me dijeron, ¡wow! Me dijo. ¿Qué te pasó? Me dice, ¿cómo cambió tu cara? O sea, ¿cómo que tenías? Me dice, ¿qué te pasó? Y adentro, dice, te cambió la cara, el semblante. Y sí, es como que antes había mucha, adentro mío, mucha tristeza, mucha angustia. Y es como que ahí es como que lo dejé todo. Y es como volver a empezar. Es como volver a renacer. Eso es volver a renacer. Y porque la fe en el fondo no es que nos cambia la cara, sino que nos cambia el corazón. Y como la vida, digamos, del espíritu se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Cuando nos cambia el corazón, realmente nos cambia la cara, nos cambia el semblante. Y sin meternos mucho, pues no quiero meterme mucho, ¿no? En el corazón de cada uno, pero ¿qué vos podrías decir? ¿Cuál fue el sentimiento que tuviste que te hizo cambiar, que te cambió el corazón y te cambió la cara? O sea, no sé, sentirte amada, sentirte perdonada, sentirte algo, sentiste que te hizo cambiar. Sentirme perdonada en ese momento. Sentirme perdonada y amada. Y que, como dije al principio, por ahí uno no se da cuenta. Y como que él siempre está, o sea, siempre está esperando que vayamos a él. Nada más que a uno le cuesta darse cuenta. Claro. Y como muchos dicen, o sea, cada uno te lleva su tiempo. Es decir, por ahí uno le habla, pero hasta que uno como que no abre los ojos o algo así, no se da cuenta que él está ahí. Pero sí, en mi caso sí, sentirme perdonada. Bueno, qué lindo que es ver cómo Jesús sigue obrando a través del Espíritu Santo de maneras siempre misteriosas y como Él quiere, ¿no? Misteriosas no porque sean raras, sino misteriosas en el sentido de que siempre utiliza instrumentos, ¿no? Un retiro espiritual, una persona, una palabra, una invitación, una comunidad, ¿no? Así que eso es un poco lo que le damos gracias a Mónica que nos contó para animarnos a que también nosotros necesitamos eso, necesitamos una comunidad de fe que nos ayude a seguir descubriendo a Jesús. Y por último, Mónica, la última pregunta. ¿Qué evangelio, qué palabra de Dios, qué parte de la Biblia a usted representa? ¿O desearías vivir? ¿O te marcó una escena? Hay una que viene a retiro, que siempre me acuerdo. Es una escena de una mujer que necesita ser perdonada. Y Jesús va caminando y le toca su manto, y él se da vuelta y le pregunta quién le había tocado el manto, y ella le dijo, entonces él le dijo que estaba sanada. Entonces esa es la que más de todas las que vertir, es como la que más a través de una dinámica que hicimos, es la que más te lo representa. Sí. La hemorroísa se llama, sí. La hemorroísa, muy linda. Bueno, y el Evangelio también nos marca en algún momento de la vida, pero también siempre tenemos que abrirnos a que diferentes escenas del Evangelio, diferentes momentos nos van a ir tocando el corazón de diferentes maneras según lo que necesitamos, ¿no? Eso es lo que hace Dios, siempre nos da su palabra en el momento justo, en el momento que necesitamos descubrir su presencia. Bueno, gracias Mónica por aguantarnos acá, por animarte, y bueno, esperemos que el testimonio y la vida de fe de Mónica nos ayude también a todos a seguir creyendo en la presencia de Dios en la vida de tantas personas. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.